sin saber lo que es amor. bailando cumbia me enamoré, bailando cumbia te conocí, bailando cumbia me enamoré, y bailando cumbia te conocí, bailando cumbia me enamoré, bailando cumbia te conocí, bailando solo a mí me amabas, ay, qué tonto fui. Son cosas del destino que en mi camino tenga, ay, que sufrí. Vamos todos. Pagarás muy caro todo el dolor que me has causado, ya lo verás. Pagarás muy caro todo el dolor que me has causado, ya lo verás. Sabrás qué se siente cuando un corazón me gusta, me gusta esa. Y si me acuerdo la letra, vamos todos, tío. Vamos todos, vamos. Buena cumbia. Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia sin aguera, que se baila suave zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la baila toda la zona. La cumbia sin aguera, que se baila suave zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Quiero quiero y a ti te he olvidado. Y si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres y ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, no, ni me hagas más daño, no, no, ya no, no, no, no, no, no. ¡Opa! Con sentimiento. Era un poco de ruido, papá. Sabes que yo te quiero de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. ¡Aus! Pero mira que yo no quiero que esto se pierda. Caso de perderse, ¿Qué? Yo no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría que no sé hacer otra cosa más que quererte. Cantamos todos bien arriba, vamos todos, ¿sabes? Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero. ¿Por qué? Porque te quiero, porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti, hasta los huesos, hasta los huesos, porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti. Amor, no te portes mal, ni te aproveches de eso, porque sabes que te quiero. Para que bailes conmigo. Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo. Y si sabes que por ti sufro, y si sabes que por ti muero, y si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, sabes que por ti sufro, y si sabes que por ti muero, y si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero.

Estás se escuche, dime cuando tú.